that you've done that was so wrong. I sing this for the crickets. I sing this for the army. I sing this for your children. For all those who do not need me. I'd like to tell my story. Said one of them, so young and bold. Bueno, ahí estaba la canción de Smartin, que la vamos a seguir escuchando de fondo. A Bunch of Lonesome, versioneando a Leonard Cohen, nuestro Smartin. Voy a empezar con esta sección de coctelera que os he comentado antes. Estos datos de para charla de bar, con lo que podéis callar al típico todo lo sabe y todas estas cosas. Pero ahora más difícil, con Google en el móvil siempre callan a todos. Aquí, en esta sección, no va a haber mucho razonamiento, solo va a ser una batería de titulares que, bueno, espero que os sirvan de ayuda, o algunos os parecerán una chorrada supina, o, bueno, pues voy con ellos y os invito, por supuesto, a Raco y a Camarada Privitañen a supina, comentar. Supina, no sé, supina. Y si hay alguien más por aquí, también puede comentar. Por supuesto que sí. Bueno, empiezo. No sé si sabíais que las manzanas son más eficientes que la cafeína para mantener a la gente despierta por las mañanas. Ahí lo dejo, os sentará mejor. Ya se sabe eso, ese dicho de una manzana al día aleja al doctor. An apple day. Muy bien, eso es. Pregunta, ¿es licor de manzana igual eficiente o no? No sé. Habrá que probar experimentación empírica. Pero ahí en Bielorrusia le dais al de patata, ¿no? De vodka. El vodka es agüita. Es agüita que tiene sabor. Bueno. Y de patata tenemos mucha cosa, pero también licor. Sigo con otra curiosidad de bar. ¿Sabíais que Walt Disney tenía pánico tremendo a los ratones? Bueno, pues ya lo sabéis. más cosas. En Bangladesh, los niños de 15 años pueden ser encarcelados por hacer trampas en sus exámenes finales. Ni chuletas ni tonterías. Al talego. ¿Qué? Me miráis perplejos, pero podéis participar. Y Mickey Mouse también hace trampa. Como Walt Disney tiene miedo a ratón. Bueno, me quedo ahí con el humor ruso para analizarlo hasta para la semana que viene. Y bueno, seguimos. En el espacio, los astronautas no pueden llorar porque a falta de atracción gravitatoria, las lágrimas no pueden fluir. ¿Qué os parece? No sé si Isaac tiene algo que decir al respecto. Está analizándolo en su cabeza, fórmulas mentales, estoy parábolas. Fórmula mental de parábola. Yo pienso que puede mojar ojo igual. Pero puede que no caiga. Puede que aquello sea un desaguisado, se esparrame, ¿no? Desparrame y la lágrima que se mete y vuelve a salir y se vuelve a meter. Claro, te queda en ojo como lentilla. Otra tontería más, para que os ilustréis, es que se imprime más dinero del juego de Monopoly en un año que lo que se imprime de dinero real en todo el mundo. No sé. Sí, seguro que sí, que divisa individual, pero divisa total, yo pienso que es. Pero bueno, esto se irá acabando, ¿no? Los juegos de mesa yo creo que tienen los días contados. Bueno, el Monopoly ya tendrá más de 50 años de historia, ¿eh? Sigo, porque no os veo muy entusiasmados, así que sigo aportando datos. Los perros y los gatos son también diestros o zurdos, como los humanos, ¿sabíais esto? Completamente cierto. Pues, ¿estás seguro de eso? Completamente cierto. Yo tenía perro que solo cagaba árbol izquierdo. Y no... Bueno, consejo gastronómico. Si masticáis chicle mientras se parte cebolla, puede prevenir que se te irrite los ojos. ¡Mentira! ¡Mentira! Tengo premio Ig Nobel, ¿qué dice no? Luego hablo de mi sección de premio Ig Nobel, pero uno de premio de Ig Nobel, premio de química, demuestra cómo funciona cebolla, hace yo raro. Esto está genial, que nos desmontemos las secciones unos a otros. Está genial. Es cosa que tiene de venir de lejos. Sí, que ahí no te llega el internet, ¿no? Bueno, nada, pues sigo. Los hombres son 6 veces más susceptibles de ser golpeados por un rayo que las mujeres. ¿Por qué? ¿Tema fálico? Pues digo yo que haremos más fácil la toma de tierra o algo. No lo tengo muy claro. Bueno, los enchufes estos de 3, ¿no? Ahí está el trípode. También puede ser que hombre pasa más tiempo fuera, cerca de árbol y rayo. Hombre siempre anda más por ahí, ¿no? En general. Siempre más en calle. Siempre está andando más por ahí que la mujer. Eso es. Otro más es que la mayoría... Esto es un poquito escatológica y guarrilla. La mayoría de las partículas de polvo en las casas están hechas de piel muerta. Claro. Pues un dato también bonito y curioso. Para que coma el maese ácaro, tío. Luego sí. Se tiene que alimentar. Y Casimira. ¿Eh? Y Casimira. Casimira alimenta. Casimira está arriba en esa cadena trófica. Aspiradora de primera categoría. Bueno, el último ya, que se está haciendo largo esto, es que al nacer, ojo al dato, tenemos 300 huesos, pero de adulto solo tenemos 206 huesos. ¿Cómo te quedas muerto, verdad, Isaac? 206 a 300 son 98 que perdemos. Debe haber 94. Tu física y ciencia muy bien, pero el tema de las matemáticas todavía... Son matemáticas cuánticas, siempre puede ser uno más. O dos más. Bueno, pues eso, pues ya veis, nos debemos de ir fusionando huesos o alguna cosa así. Sí. Ya he dicho que tampoco iba a explicar mucho el porqué de cada cosa. Eso es fácil de ver cerebro no, ¿cómo dice cráneo? Hueso de cráneo. Cráneo fusiona, tiene 4 y ya tiene agujero al principio, pero luego fusiona todo. Pues Bárbara, Isaac, gracias por aportar un yo poco siempre, de luz yo siempre a mi sección. Tanto científico. No era la intención, pero te lo agradezco. Bueno, nada más, vamos a poner un tema que se lo voy a dedicar a alguien al que le han pisado el corazón esta semana y está un poquito pues maltratado por la vida. Y por yo qué sé, pues por aquello de... A mí no me mires. Pequeño duendecillo de radio. Le voy a dedicar una canción de Lenny Kravitz que se llama Stop Dragging. Levántate, amigo mío. Levántate. Y anda. Eso es. Y anda sin parar. Ahí va, Lenny Tiempo Kravitz. Todo locura, Andoni. Tiempo todo. Andoni, tranquilo, que todos salimos de todo, hombre. Bueno, pues seguimos seguimos en este acalorado día, todo incidencias, no hay cosecha, extraña cosa, y está pasando aquí, igual hay que volver a la cosecha y al final resulta que era el remedio en vez de la enfermedad. Se nos ha olvidado saludar a Carapa, que seguro que nos está escuchando. Bueno, Carapa, bueno, en fin, no tires de la lengua. Bueno, yo lo que os he comentado antes, pues es una sección que quería traer, que es de cómics, y bueno, pues quería traer un par de referencias. La primera, seguro que todos la conocéis, bueno, no sé si sois aficionados o no al cómic, es el cómic de Mouse, ¿lo conocéis? Uh-huh. Bueno, yo creo que es famoso, que todo el mundo lo conoce, pero bueno, vamos a hablar un poco de él y de la referencia que es dentro del arte del cómic. Pues esto es... Mouse es como ratón nazi, ¿no? Eso es, van por ahí los tiros. Es Mouse, M-A-U-S, no es Mouse como ratón, pero bueno, es un juego de palabras. Y es un cómic, son varios tomos que escribió Art Spiegelman, un señor americano, nacido en Queens, pero hijo de inmigrantes judíos, que fue el director de la revista Row, una revista underground, lo sacó ahí por capítulos. Y al final es un cómic que es una historia, es la historia de su padre, de Waldeck Spiegelman, que eran unos judíos, y de todo el tema, pues bueno, pues cómo conoció a su madre, cómo tuvieron que huir y cómo... Y pues bueno, lo que les pasó, les pasaron mil perrerías y la historia está muy bien porque es un déjà vu. Él cuenta cómo él pues va a hablar con su padre vive en Queens, es un jubileta que arregla la casa y bueno... Que dices que este es el típico viejo cascarrabias y la verdad es que conmueve porque luego ves la historia del tío y realmente lo pasó muy mal y le hicieron muchas putadas. Además está muy bien caracterizado, pues los judíos son ratones, los polacos son como cerdos, los nazis son gatos y nada, y ahí están con todo el rollo, todo lo que les pasa. Y bueno, a mí me parece bastante interesante y sobre todo pues es un cómic que lo lees y aunque sea una historieta, pues es realmente conmovedor y te hace releerlo porque tiene bastante historia, es bastante cañero y lo recomiendo a todo el mundo. Y yo pregunta si judío-polaco es mix de ratón y... No había, pero bueno, salen los ratones, por ejemplo, pues cuando salen a la calle camuflados, pues se ponen caretas de cerdo y tal, la verdad es que está muy bien. ¿Qué te iba a decir, Raco? Tú que eres consumidor de cómics, ¿qué te sueles fijar? ¿En el dibujo, en los guiones? ¿Algunas recomendaciones que lees en alguna revista? ¿O qué? Yo leo cómics desde hace mucho, me gustan mucho y la verdad es que siempre pues me he guiado por mí mismo, por lo que me ha gustado, por lo que he ido viendo y no tiro de ninguna recomendación. Luego dentro de lo que me gusta, pues ha habido, antes leía mucho la revista El Víbora y había secciones pues como cómics y tal que siempre cogía referencias, pero bueno, siempre me gusta investigar y doy una vuelta a tiendas de cómics, mucho mercadillo segunda mano y lo que me parece ver. Lo que he dicho antes de Mouse también sí que recomiendo, pues el que pueda y el que sepa, que lo lea en inglés. Es un cómic americano y yo creo que pierde bastante en español. Porque Rakowski, Queens es barrio neoyorquino. Claro. El Art Spiegelman es un neoyorquino. Art Spiegelman es un tío que nació en Queens y investiga. Bueno, eso no lo voy a contar porque es una movida. Y el otro cómic que me ha parecido muy interesante y me ha parecido un gran descubrimiento Es un cómic editado en... Bueno, es un cómic de tapa dura, ¿eh? Es un libro y es, pues bueno, esto sí que es un poco más de friki, al que le guste un poco pues la colección. Es El invierno del dibujante y es muy interesante. Es de Paco Roca, de un tal Paco Roca, que es editado en Euskadi y bueno, pues es de una trama verdadera también que ocurrió. No sé si recordáis la revista Pulgarcito. Una revista, pues antes de todo, el entretenimiento pues era muy básico para los niños. Era Pulgarcito y el TVO. Oye, aquí, ahora que has mencionado eso, ¿hay alguna editorial en Euskadi bastante fuerte, verdad? Sí, pero no recuerdo el nombre. No. En Euskadi se edita bastante. Yo creo que Euskadi además es un sitio donde se consume mucho cómic. Pero no recuerdo y no he apuntado de quién es esta, de dónde se publicó esto. Este asunto es, lo que relata es, pues bueno, estaba en el TVO y estaba la editorial Bruguera, esto es real, esto es en Barcelona, pues en el año 50 y algo, que estaba con Pulgarcito. En Pulgarcito pues había una serie de dibujantes, no eran muchos, eran dibujantes además, pues bueno, la época franquista y dibujaban pues muchas cosas con doble sentido, pues... Es muy interesante pues porque ves, te enteras de cosas. Pues es de una serie de dibujantes de Bruguera que estaban hasta las narices del tío, del corrector, pues el censor, porque les tocaban las narices. Luego estos eran dibujantes, eran gente pues con vida un poco al día y deciden pues probar suerte y montar su propia revista, y esto es verídico, y montan Tío Vivo, una revista que estuvo unos años, donde sobre todo pues hacían lo que ellos querían. Estos eran... pues unos dibujantes, Conti, Peñarroya, pues igual no suenan, pero si os digo, por ejemplo, Josep Escobar, a todos os suena pues Carpanta, Zipizape, pues este fue uno de los que huyó de Bruguera y se fue a Tío Vivo. Al final, pues cosas interesantes, pues te hacen ver que por ejemplo, Carpanta, que ahora lo ves y es lo más inocente del mundo y es un tío que pasaba hambre tal, pues era, al final tenía un doble sentido y era pues de todos los miserables de la posguerra, del hambre que pasaban. Al final pues es una historia interesante, ellos intentan montar el Tío Vivo, les hace un boicot la propia editorial Bruguera para que vuelvan. Cuando se van a Bruguera pues viene gente nueva, como por ejemplo un tal Ibáñez, que a todos os sonará, que el creador de Mortadelo y Filemón y tal, y al final pues a estos tíos les hacen un boicot y acaban volviendo a Pulgarcito, todos menos uno, que se va de España, pasa, no quiere pasar por el aro y se va a escribir fuera. Pasa invierno en Bielorrusia. Bueno, no sé si se fue a Bielorrusia, pero se fue bastante jodido el hombre y la verdad es que también es una historia que la lees, es una historia triste, es una novela gráfica, se podría decir, más que cómic, y ves pues lo jodidos que estuvieron ahí una gente que no quisieron pasar por el aro y acabaron pasando. Y además, de estos cinco que se fueron a hacer Pulgarcito, querían llevarse, no sé si os sonará, un tal Vázquez. Vázquez, sí. De... Te iba a comentar ahora que hay una película y que a lo mejor deberíamos de hablar un día sobre él porque era un personaje... Este tío era genial y en este libro sale Vázquez. Estos tíos querían llevárselo a Pulgarcito, lo que pasa es que Vázquez era un tío hiperanárquico. Incontrolable, pues aquí salen anécdotas desde que iba a su casa y estaba el de la nevera esperándole fuera para que pagase y él se sentaba como que también le tenía que pagar Vázquez. Era un desastre, estaban comiendo, se iba uno de los amigos al baño y le cogía la cartera para pagar. Y nada, Vázquez les dijo que no contasen con él, que él era un desastre y que lo único que iba a hacer era hundir su revista. Un tío muy cachondo que luego además Vázquez... Dibujaba además sobre este tipo de cosas. Sí, no, Vázquez es de Anacleto y de todo esto, pero luego Vázquez escribió cosas muy, muy, muy, muy cañeras, que ya hablaremos otro día. Vázquez escribió en el Makoki desde el número uno, escribió cosas para adultos y Vázquez, ahí donde la veis, el que escribió Anacleto, veríais cosas de Vázquez que os dejarían con la boca abierta. Este era un tío... impresionante, para mí de lo mejor que ha tenido el cómic en España. Lo que pasa es que con una vida muy anárquica y al final pues su obra no ha tenido la continuidad que tiene la de un tío disciplinado, pero muy muy muy buena calidad. Y ahí dejo eso, Maus y El invierno del dibujante, para el que le interese, pues son cosas muy interesantes, cosas que se van a entretener, que no son cómics que se leen en dos minutos y bueno, que a mí me parecen interesantes. Pues geniales aportaciones, Raco. Vamos a escuchar ahora un tema de Chinese Man. I've got that tune. Vamos a escucharlo. Buenos Vamos ritmos. Allá. tune that we always play for the league. Bueno, dejamos esto de fondo y pedir disculpas porque pues parece que hay duendecillos malos que de vez en cuando pasan por aquí y tocan cosas que no deben y nos hemos vuelto aquí locos, por eso no se oía en directo, pues ya podéis perdonar los que nos estuvieseis oyendo. Damos paso al profesor Isaac. Cuéntenos, aquí le dejamos su tema favorito, nos trajo, es una trova suya, ¿verdad? ¡Mocito! Pues sí, en mi sección que por fin consigo meter mi presentación musical, cosa que traigo de Bielorrusia, músicos bielorrusos. Poco a poco veremos más músicos bielorrusos, yo pienso, el programa. Sí, da. Pues en mi sesión hoy estoy súper contento porque hay mucha noticia buena. Para empezar, vamos a hacer repaso de entrega de premios Ig Nobel. Que aquí compañero Sampe y más gente de programa ha mencionado en programa anterior, Ig Nobel ser premios que dan a investigación absurda e improbable. Esto lo vas a hacer sección fija, ya casi, ¿no? Pues es anual, cosa que dificulta sección fija, pero yo haré siempre que pueda. Entonces, en mi querida universidad de Java, Java ahí en Estados Unidos, hacen jueves pasado 12 de septiembre, hacen entrega de premios Ig Nobel. Ig Nobel 2013, que tiene 10 premios. Pero yo estoy contento porque premio a Ig Nobel de la Paz de año 2013 dan a país hermano al presidente de Bielorrusia. Vosotros sabéis que Bielorrusia, no mismo país. Bielorrusia es el país importante, Bielorrusia es el país más chiquito. Pues premio Ig Nobel 2013 ser para Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia. ¿Es familiar tuyo que lo has celebrado así con mucha efusividad? No, nada que ver. Ni primo, ni nada. Presidente de Bielorrusia. Presidente de Bielorrusia ser Anakin Newton. Nada que ver conmigo, es familiar lejano. familiar lejano ser como... Sí, que tienes un hermano que se llama Anakin. Tengo hermano Anakin, no, nada que ver con presidente, prometo. Puede ser que ser el familiar muy lejano, así como mi misma madre. Pero es que Bielorrusia es país pequeño. Entonces, presidente Lukashenko de Bielorrusia, Bielorrusia, es... Profesor, sin interrumpir, ¿cuándo nos vas a hacer una bio, profesor? Un pequeño relato de tu vida allí en los Balcanes y todo eso. Yo sé que bioconfesión es ser hábito en programa. Yo hacer pequeña bioconfesión pasada y haré bioconfesión hoy. Probablemente si viene... Osita kazaja de la tundra. Pero si no viene osita kazaja de tundra, yo no haré bioconfesión. Alexander Lukashenko hace premio Paz Ig Nobel 2013 por prohibir aplaudir en acto público. Entonces, ¿qué pasa? En Bielorrusia está prohibido hacer manifestación con eslogan o manifestación con cartel. Y bielorrusos piensan hacer manifestación simplemente aplaudiendo. Están en calle y aplauden. Entonces, normalmente a presidente de país muy democrático gusta que aplauden. También en país menos democrático gusta que aplauden, pero normalmente hay personas detrás con pistola que hace que tú aplaudes. En Bielorrusia ser diferente, porque somos de medios diferentes, entonces simplemente prohíben aplaudir. Y han dado premio por prohibir aplaudir en el 3 de julio, de Día Independencia Bielorrusia. Hacen gran redada de gente que aplaude en calle y han metido en cárcel. De hecho, el premio Ig Nobel es compartido. Presidente Lukashenko y es policía estatal bielorrusa, porque mete en cárcel a persona con solo brazo, solo un brazo, por aplaudir. Entonces no sabemos cómo aplaude persona con un solo brazo, pero han metido en cárcel el día este. Curioso, curioso que encarcelen a la gente por aplaudir. Es curioso, es cultural. Yo pienso es cultural. Meten más de 400 personas en cárcel. Newspaper, Naroña Bolya, dicen que esta noticia sacan a prensa y hacen entrevista a Konstantin Kaplin, persona que demuestra tener un solo brazo, y han arrestado con otras 400 por aplaudir. También meten en cárcel a persona que es muda y sorda por gritar eslóganes contra gobierno. Yo no sé cómo persona muda puede pensar gritar eslóganes contra gobierno, y por eso hacen premio. Pero en Bielorrusia, ¿qué régimen tenéis? Es régimen democrático. Solo puedes votar un partido que es de presidente. Es así, nunca hay duda de quién gana. Vale, o sea, es un régimen autoritario, ¿no? Hablando para... Aquí se llama un régimen autoritario, ¿no? Nosotros hablamos democracia popular, pero puedes decir es autoritario. Sí, yo pienso que en el país vasco puedes decir autoritario. Y esta persona que meten en cárcel, en Konstantin Kaplin, dice... Yo no entiendo por qué meten a mí en cárcel si yo no aplaudo. No puedo aplaudir. Soy manco, tú. O sea, no puedo aplaudir. Solo estaba sacando fotos a gente que aplaudía. Tenía que tener un abogado de oficio, tenía este hombre, ¿no? ¿Abogado de oficio es abogado estatal? Sí, algo de eso. Sí, le ponen siempre abogado. Pero eso es general. En Bielorrusia siempre ponen abogado estatal. No tiene abogado personal. Es gobierno... Muy cualificados, por lo visto. Claro, es para dar servicio a toda gente. ¿Tú Isaac, hablas aquí libremente o tienes miedo de que las ondas de Biorritmos puedan llegar a oídos de agentes? ¿Has tenido algún problema? Yo siempre hablo libremente porque Bielorrusia es país hermano, pero Bielorrusia es ser país libre e independiente. Solamente somos 4 personas, luego es fácil, no tenemos problema. Muy bien. Y este es el premio Ig Nobel a la Paz 2013 que Lukashenko y Policía Estatal Rusa ganan. Perro Premio Nobel. Te ha revolucionado de repente así, Isaac. ¿Qué ha pasado? Tú quieras hacer bioconfesión. Perdóname. No, perro. Premio Ig Nobel de ser premio siempre divertido y alegre. Y tiene otros, otros 9 premios más. Premios siempre interesantes. Por ejemplo, premio Medicina Ig Nobel, que dan a personas japonesas. Matsuru Uchiyama, Chingwan Jin, Kim Chang, Toshito Hirai, Atsushi Amano, Hisashi Bazuda y Manashori Nimi. Esto es tremendo, ¿eh? Que digas nombres chinos con acento ruso. Yo no saber hacer otro acento. Y no ser ruso, ser bielorruso. Ah, perdóname. No sentir aquí daño en corazón bielorruso. Pues han hecho premio Medicina Ig Nobel 2013 por esta investigación. Efecto de escuchar ópera o música en trasplantes de pacientes que son ratones. Entonces han descubierto importante cosa. Ratones que escuchan La Traviata o Mozart sobreviven mejor a trasplante que ratones que escuchan a Enya o frecuencia simple de sonido constante. Es importante porque así muchos ratones sobreviven a trasplantes de corazón. Yo había escuchado que era muy bueno para las plantas el heavy metal. El heavy metal. No tiene nada que ver con lo que has contado tú, pero bueno, como me gusta aportar datos así al aire. Eso es. Datos de bar, datos de curiosidades. Claro, con heavy metal siempre que se planta, planta que da alegría. Otra planta no sé, pero planta que da alegría seguro crece más con heavy metal, ¿qué piensa, no? Aquí Andoni que hace risa, pero no dice nunca nada, opina que sí. Qué bien que estemos curando el corazón de Andoni. Currando, siempre currando con razón. Andoni, todo, siempre hay una segunda oportunidad. ¿Quién es Andoni? Bueno, no preocupa Andoni, yo voy a hacer otro premio Ig Nobel. Premio Ig Nobel Psicología 2013. Ser investigación, como no, británica. Que están Lauren Bigge, Brad Bushman, Olmuman Serhuni y Baptiste Ruma. Y hacen esta investigación. Descubren importante efecto psicológico que persona que piensa que bebe piensa que es más atractiva que persona que piensa que no bebe. No es pero dato importante es no es persona que bebe. Si tú bebes 2 cervezas piensa que es más alegre y más divertido, más alegre, más atractivo, más guapo. Han hecho investigación de forma que dan bebida alcohólica y bebida no alcohólica. Entonces descubren que aquellos que dan bebida alcohólica, la mitad dicen, tú estás bebiendo bebida alcohólica, y mitad dicen, tú estás bebiendo bebida no alcohólica. Y lo mismo pasa con gente que dan bebida no alcohólica, mitad dicen, tú estás bebiendo bebida alcohólica, tú estás bebiendo bebida no alcohólica. Efecto raro, ser que luego hacen entrevista psicológica con un psicólogo piensa, no sé, hace entrevista aquí a Indisky y dice, tú sé atractivo, y dice, yo sé súper guapo, yo ser muy divertido, yo ser buena persona, yo ser el terror de las nenas. Soy el puto amo. El puto amo. Entonces, cosa que pasa es que no tiene que ver que bebes tú más, pero sí que tú piensas que tú bebes. Si tú piensas que bebes, dices, es más atractivo. Ese efecto psicológico que gana Premio Ig Nobel 2013. ¡Uy! ¡Ah, bravo! Otro premio Ig Nobel 2013 es junto en biología y astronomía. Importantísima investigación. ¿Es para los dos el mismo premio? O sea, los dos es, como... Sí, sí, es premio conjunto en astronomía y biología. Uh-huh. ¿Por qué? Ahora yo explico. Han descubierto que escarabajo peloterro. Escarabajo peloterro ser bicho... Bicho... ¿Bicho bola? Bicho bola, bicho que hace bola. Sí, hace bola de caca. Entonces, este bicho que hace bola de caca, vuela. Y el bicho, antes de volar, hace bola y luego hace una cosa rarísima antes de volar. Sube a bola, hace así como baile circular alrededor de bola y luego vuela. ¿Por qué hace baile circular? Hace baile circular para ver estrellas. Y entonces, guía por vía lechera. ¿Cómo dice esto? Vía Láctea. Gracias, gracias. Camarada Rakowski, siempre atento. Vía Láctea. Entonces, se coloca con Vía Láctea en bola. Y ahí hace como si fuera, dice esto de norte-sur, y por ahí... brújula. Brújula, gracias, camarada Nitsky. Y por ahí se... sabe dónde va. Parece un crucigrama es tu sección, tío. No siempre, mi sesión es siempre divertida y emocionante. También tenemos premio Ig Nobel por ingeniería. Oye, camarada, ¿te quedan muchas? Porque podemos poner una canción y luego sigues contándonos. Puedo contar 5 y luego son 10. Esta es 5 y luego cuenta 10. Pues ponemos un temita, ¿no? Ponte un temita, sí. primero cuenta 5. Primero cuenta 5 y luego pone temita. Saca el reloj de arena. Reloj de arena. Premio Ingeniería 2005 ser para Gustavo Pizzo, que hace patenta en Estados Unidos importante sistema para defensa de avión. Y este es el sistema es para pillar hijacker. Secuestrador. Secuestrador de avión. Gracias. Venga, pistita. Mete este secuestrador en cárcel. Si tu secuestrador en avión sale como así de repente una cárcel, este secuestrador él mete a una cápsula y cápsula va a sección que va metida con esto que flota, paracaídas. Entonces echan secuestrador de avión y esto ha patentado Gustavo Pizzo en Estados Unidos, que han aceptado patente. Sí, pues eso es, ríete, porque esto igual triunfa, ¿eh? Esto es con los hartos que están ahora, ¿no? Con el tema de seguro. Lógicamente no podía ser otro estado que Estados Unidos, ser gran país. Sí, como para que se te vaya la mano con los Jim Powers en el avión. mete música y luego seguimos. Pues ponnos la canción de Natural Child, que es Big Pimpin'. Ahí va. Era Big Pimpin' de Natural Child. No nos has puesto hoy ninguna cuña. Vamos a ponerla así, anunciando una cuñita. Ponme una cuñita de algo. Espera, que esto no va tan rapidito. Cuenta tú algo de mientras. Cuento nuestra información clásica, nuestra información corporativa, ese blog maravilloso que tenemos, biorritmosirola.blogspot.com, ese Facebook maravilloso también, que eso, buscáis ahí Biorritmos, Irola, Erratia, así facilito, Biorritmos con una R siempre, y desde ahí tenéis acceso a un montón de contenidos. Mañana el resumen del programa de hoy, todos los programas anteriores, nuestro canal de YouTube, podéis acceder por ahí, la repanocha todo. Si tuve Facebook y Rola, siempre tiene que dar @seguindut, que es cosa me gusta. ¿Tienes configurado en euskera el Facebook? No, tengo en bielorruso euskera. Bueno, oye, atentos, que cuña nueva, chavales, esta no la he hecho. Biorritmos, música con la Pelenirola y Ratia. Qué grande vocalo volverá, volverá este programa. Así es, amigos. Y muy pronto, la semana que viene, es probable que tengamos alguna sorpresita con algún grupo, pero no vamos a desvelar más. Xavi, camarada. Uy, Xavi, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Chirinsky. Camarada Chigrinsky. Camarada Chigrinsky. No voy a contar nada de la fiesta. ¿Cómo va todo por ahí, aquí en el estudio? ¿Te lo estás pasando bien? Yo no sabe cosa, dice tú. Que te está gustando mucho el vino, ¿eh? Siempre gusta vino. Vino Ritmi es el vino. Hacemos programa y seguimos con sección de Isaac y hacemos más premios Ig Nobel, otros 5 premios Ig Nobel. Importante premio Ig Nobel de física. Hacen persona también rusa y en Italia y Francia. Física, apasionante, sí. Cuéntanos. Yuri Ivanenko, Germana Caplini y Francesco Lacquatini han descubierto que si persona humana quiere caminar sobre agua... Sí, es posible. Eso lo he visto yo hacer a los magos en la tele, tío. Ya, sí, pero no físicamente. Hacen con trampa que tiene así tabla debajo. Si tú quieres caminar físicamente sobre agua, es posible. Solo que tienes que hacer en gravedad menos y hacer en Rusia. No, perdón, en Rusia también tienen gravedad menos. Pero es en... ¿En Mar Negro? ¿En Mar Muerto? No, en Bluna. En Bluna puedes tú caminar sobre agua. Siempre que tengas pequeña aleta rígida. Pero no puedes llorar, acuérdate. No, no puedes llorar en espacio, sí puedes llorar en luna. A luna sí se puede llorar. Claro, porque tiene poca gravedad, hace más lenta la caída. La caída de lágrima. Más de amor, tipo Andoni, así. Sí, hace así como persona, por persona hasta que tatúa lágrima. En como las de Andoni. Como las de Andoni hoy. Como la Mara, uno por cada muerto. Pero lo que no puedes es llorar en no gravedad, porque si no tiene gravedad, todo agua queda en ojo y hace como lentilla. Entonces sí, puede llorar en cosa que hace gravedad más o menos. En gravedad luna hace gravedad inferior. Y tú puedes también caminar sobre agua. Baila, baila, baila, camarada. ¡Camarada! Premio Ig Nobel de Química. Siempre japonés. Japonés hace siempre estudio estúpido. Y Tsushinki Imai Nobuki Chuge Minuki Tomotake Yosaki Tanhomen Tuguchi Nagata y de Kamai hacen importantísimo estudio que demuestra que si tú cortas cebolla, tú lloras. Es Estudio Ig Nobel Química 2013. Qué bien que nos hayas traído los nombres de todos. Yo siempre con dato importante. Ahora, Estudio de Arqueología Ig Nobel 2013 para Estados Unidos y Canadá. Brian Crandall y Peter Sandal descubren importante dato. Hacen estudio que descubre cómo huesos de pequeño ratón, en este caso musaraña, disuelve en jugo gástrico humano. ¿Por qué es importante para la física? Porque si tú, antiguos humanos comían ratón, así descubre que comían. ¿Y cómo hacen este estudio? Es un estudio muy interesante. Cogen pequeña musaraña, hierve musaraña y luego comen, ellos comen musarraña. Teniendo siempre cuidado de tragar hueso y no masticar. Ahora, 10 días siguientes, ellos cagan y mirran lo que cagan para ver qué hueso pasa y qué hueso no pasa. Así descubren cómo afecta jugo gástrico a hueso. Cae hambre y baila un poco. Después de este interesante estudio estadounidense, también tenemos estudio de probabilidad. Estudio de probabilidad que gana premio Ig Nobel Probabilidad 2013. Bebe un poco que te estás quedando sin saliva. Bebe, bebe, bebe. Pero aquí no tenés bosca, agüita. Esto es ser vino solo y no... Eso seca garganta. Qué nombre, no, no. Eso es de tanto bailar. Bueno, pues premio probabilidad. Ser para británicos y holandeses que tienen mucha vaca. ¿Y por qué es importante que tienen mucha vaca? Porque estudió probabilidad. Ha descubierto dos importantes efectos para el mundo mundial. Han descubierto que si una vaca está mucho tiempo sentada, tumbada, no, tumbada, sí, es mucho más probable que vaca se pone de pie. A más tiempo vaca pasa tumbada, más probable tiempo que vaca pone de pie. Este ser uno de dos efectos, pero efecto tener contraefecto. Y es otro dato curioso es que cuando las vacas están tumbadas es que va a llover. Esto no tiene evidencia empírica. Podéis decirlo en el bar. Segundo efecto. Segundo efecto que descubren británicos y holandeses. No he dicho nombre, pero también tengo nombre, ¿eh? Bert Tomkamp, Mary Haskell, Frida Lahore, David Roberts y Colin Morgan descubren este. Profesor. Colin Morgan. Colin Morgan. Un saludo, Colin. Hoy te estás quedando a gusto con la sección, ¿eh? Hoy sesión sin hoy a tumba arena. A tumba abierta, a ¿eh? A tumba abierta. Segundo efecto que descubren. Joder, que baile un poco. Dale, dale. Venga. Ahora, cuando menos se lo espere. Sigue. Segundo efecto que descubren. Saben que si vaca está tumbada, es más probable que pone de pie. Ahora, si vaca está de pie, nunca sabe cuándo va a estar tumbada. A tumba abierta. No, pero yo explico por qué. Cosa es que vaca pasa más tiempo de pie que tumbada porque de tumbada es más difícil que pone de pie. Entonces, a más tiempo pasa tumbada, es más probable que pone de pie para estar siempre de pie, que es más cómodo para vaca. Pero si está de pie, nunca sabe cuándo vaca va a tumbar. Baila un poco, venga. Los oyentes querrán que están aquí. Bueno, que está saliendo humo por todas las ventanas. Y no ha llegado la cosecha. Uno de los mejores premios Ig Nobel 2013, quitando premio de paz a presidente bielorruso. Es premio de salud pública. Premio de salud pública para Tailandia. Y es para... Digo nombre también, por el largo ya de sesión. Kasian Baganda, Tui Chabayadanda, Suyopor Punukul, Anuk Mutumuyukul, Yabasa Sakolosion y Krit Makodoko Henry Huilde. Vale, ¿lo habéis apuntado en casa? Profesor, ¿conoces a alguno personalmente? Igual de algún estudio compartido o así. Kasian Baganda es gran amigo mío. Sí, ¿eh? Sí, tomamos agüita bosca siempre. Para ver cuando le traes alguna colaboración. Pues este importante estudio que hacen en Tailandia. Baila un poco. Dale. Descubre el sistema de gestión de epidemia de amputación de pene y hace recomendaciones para cualquier sistema que tenga epidemia de amputación de pene. Pero no puede aplicar estudio en penes parcialmente comidos por pato. Tú puedes aplicar estudios siempre que pen no sea parcialmente comido por pato. Y aquí acaba la sección de Isaac, premios Ig Nobel 2013. Ha sido gran sesión. Pues quieres una ovación, ¿no? Venga, vamos. Grande profesor, ¿eh? Venga, ponte el último tema y ya despedimos el programa. Es una versión de... este Van Morrison, y es a cargo de Steel Pulse y es Brown Eyed Girl. Vamos a escucharla, dale caña. Bueno, hemos hablado de un montón de cosas interesantes hoy, ¿verdad, chicos? Siempre cosas interesantes en programa. Unos más que otros, o sea, que uno duerme tranquilo hoy. Pues nada más, yo creo que... Bueno, no sé si Isaac, que viene desde tan lejos, ha quedado con ganas de decir algo más. No, pero... No digas, más premios de Ig Nobel no, ¿eh? No. Solo quiero anunciar que próximo programa, si yo puedo venir de Bielorrusia, anunciaré interesantísimas conferencias que hacen en Bilbao. En Bilbao, 27-28 de septiembre, hacen Naucas 2013. Las vas a anunciar ya, ¿no? Dices... Anuncia, Naucas 2013. Yo invito a todos a venir a conferencias sobre ciencia, que son ciencia, esteticismo y buen humor. Siempre conferencia buena. Por ejemplo, conferencia como La didáctica de Juego de Tronos, de Bierras Submarinos y... Qué fricada esto, ¿no? Espermatozoides. Física para gamberros, astronomía errores. Física para gamberros, me encanta. Son muy buenas. Próximo programa yo explico más de Naucas, pero todos pensar en Naucas, que puedes buscar en internet. Naucas 2013, yo invito, buen programa. Bueno, la semana que viene intentaremos estar con menos problemillas técnicos, ya podéis perdonarnos, no es culpa nuestra. Esperemos que no se haya notado mucho, que le hayáis pasado genial, y si no es así, pues mala suerte y esperar la semana siguiente. Buena semana, la semana más y mejor, y pronto tendremos grupillos como el año pasado y la alegría siempre dio ritmos. Venga, chavales. ¡Esto es una fiesta! ¡Mocito! ¡La ratia!